se cae. Bueno, no sé. Si no me oyen, me avisan. Yo tengo un problema de... No veo nada de lejos sin lentes y con lentes no veo nada de cerca. Así que no sé para qué traje las notas. Me quedé, no sé, debo haber estado... Oh, gracias. Bueno, ahora apagalos. Ya está, apagalo. Ahí está. 15 minutos nada más debo haber estado, sí, aproximadamente 20, y la verdad que genial lo que oí, me aparecieron un montón de cuestiones en la cabeza, y yo hoy voy a más o menos decir lo que venía a decir, con toda humildad. Lo primero, lo que te preguntabas vos, Beatriz, bienvenida al club, estamos todos preguntándonos qué hacer. Lo que dijo, se me fue el nombre, el chico que estaba acá, el de Ramiro, yo lo publicó hace poco en una columna, hay que enseñarle a los chicos desde el primero o segundo grado a programar. Ya, fin de la historia. Yo me metí en el software libre, no porque fuera software, sino porque era libre. Los primeros Linux, y aún hoy muchos, no crean en el mito de que software libre bueno, Windows malo, y ya está. Y otra vez tenemos otra pelea a trompadas. Los primeros Linux, mi primer Linux, requirió que yo abriese el controlador de video y lo tuviera que reprogramar, si no, no andaba. Ah, ok. Así que para eso tuve que sentarme a estudiar C. Llegó un punto en que en mi estudio había pilas de papeles impresas con mi HP, ups, una compañía de código fuente cerrado, así, de manuales. Nunca nada me enseñó tanto como Linux y me dio una gran lección. Linux, en realidad, el software libre en general. Poder leer código fuente es poder, es tener poder. Si ustedes quieren saber cómo anda una computadora y terminar con esto que dijo genial Enrique recién, es verdad, no lo había pensado Enrique. No sé si el 100%, pero una parte importante de la gente, y lo que es peor, muchos de los chicos que dentro de 20 años van a tener 25 años, están viviendo de acuerdo con la tercera ley de Clark. Creen que nada, ya está, ponen el nombre de usuario, clave y entran, aparece un wifi y lo usan. Y se puede robar una cuenta de Facebook o de Twitter con un doble clic, impostación de cookies. Antes lo hacíamos difícil, impostar cookies era difícil. Ahora no. Así que lo primero que uno debería pensar, Beatriz, para responder a lo tuyo es, bueno, terminemos con la tercera ley de Clark. Estas dos ideas me parecen tan centrales, tan fundamentales. Habría que insistir con esto, volver a escribir una columna así, volver a decirlo. Los chicos no pueden seguir estudiando las destrezas que servían cuando apareció la imprenta de Gutenberg, febrero de 1455. Muchachos, pasaron 500 años. Pero no, bueno, al revés que Leonardo, que quizás con su vida dio una lección que nadie oyó, están los que estudian filosofía y letras, como me pasó a mí, y las computadoras malas, código malo, programar malo. La culpa ahora la tienen las computadoras, no un proyecto trastornado y antiquísimo de tratar de que haya un número bastante grande de personas que piensen lo menos posible. Pero bueno, fin de lo que quería decir respecto de tu pregunta, que me parece fundamental, y lo que quería decir respecto de lo que dijo Enrique, que me parece fundamental. Lo que dijo Enrique y lo que dijo Ramiro. Los chicos están viajando a ciegas igual. Beatriz me pidió que hablara de la libertad de expresión. Voy a hablar de eso, por supuesto. Tengo estas notas acá por dos motivos. Mi memoria es tan mala como mi vista y, además, esto es un poco más complejo de lo que en general doy en las conferencias y no me quería olvidar de nada. De lo primero que quiero hablar es de la libertad en general. Esto es una conferencia, yo enumero mis conferencias como si fuera software. Esta es la 0.3. La primera versión la di en la conferencia de Ubuntu 2010, una conferencia que hacen todos los años, que se hizo acá en Buenos Aires, en la UP, que ellos me invitaron muy cordialmente, con la misma cordialidad que Beatriz. Y yo en el momento, honestamente, como no soy programador, soy escritor y periodista, no sabía qué era lo que podía aportar, se me ocurrió esto. Y lo mismo te digo hoy, Beatriz. Lo que me planteé en ese momento, ya que era una reunión donde se hablaba de software libre, es, ok, de software no puedo hablar, ¿qué es la libertad? Cuando uno se pone a pensar la libertad, yo la pensé mucho durante la carrera, aparecen una serie de cosas extrañísimas. Por ejemplo, ¿yo puedo elegir no ser libre? Chan. Fíjense, si yo puedo elegir no ser libre, o sea, ejerzo mi libertad, para no ser libre, o sea, para no ser más libre, debo poder ejercer mi libertad. Ahora, si no puedo elegir no ser libre, que es la idea de Sartre, entonces no estoy siendo libre, para ser libre. Eso se llama paradoja en buen griego. Y lo que, como se diría en psicoanálisis, el síntoma es paradójico y la paradoja es un síntoma. Estamos convencidísimos de que la libertad es un derecho, es más, es un derecho humano. Y ojo con la frase, porque no se puede andar usando la frase de derecho humano en estos días, porque inmediatamente se prenden todas las alarmas. La libertad es mucho más que un derecho humano. No tiene nada que ver con un derecho humano. Ejercer ciertas libertades, como la libertad de expresión, que es lo que luego voy a tocar un poco por encima y rápido. Sí, claro, son derechos. Pero la libertad es la esencia del ser humano. Ser libre es ser humano. Este es el espantoso problema que tienen los regímenes autoritarios. Fíjense, otra pregunta. Meten preso un tipo. Ya está, perdió su libertad. Esta es la idea que tenemos nosotros. Todos estamos convencidos de que, pobre, perdió la libertad. Es mentira. Todo lo contrario. El problema del tipo es que sigue siendo libre. Lo que no puede es ejercer ciertas libertades y por esto resulta torturante. Y el problema del poder, pónganse en el lugar del poder, aunque resulte tremendo y repugnante, el gran problema del poder es que ese sujeto, entre rejas, sigue siendo libre. No lo pueden meter preso en realidad. No pueden terminar con su libertad. Así que es un cabo suelto. En cualquier momento, esa libertad explota en toda esa potencialidad que tiene la libertad. Todas esas palabras peligrosas, medio... Bueno, no voy a decir nada al respecto. ¿Qué sé yo? Democracia, tolerancia, justicia, fraternidad, hermandad, igualdad, bla, bla, bla. Bleeding hearts. No se puede creer esta gente. ¿Qué hacen entonces los regímenes autoritarios cuando llegan al paroxismo? Empiezan a matar gente, se convierten en genocidas. La única manera de terminar con la libertad, o mejor dicho, una de las maneras, la única en el individuo, para un grupo humano es mucho más complicado, pero esto es muy ejemplificador, es empezar a matar gente. No hay otra manera de terminar con la libertad de un individuo más que eliminar su vida. Fíjense lo que pasa cuando nos hablan de la libertad. La libertad, en cuanto aparecen cosas como la Internet, que te permite ejercer ciertas libertades que antes no teníamos. Cuando yo tenía 15 o 20 años no podía decirle a mi mamá, mamá, mamá, voy a comprar Canal 11 porque quiero compartir una idea con la gente. No podía, no tenía la plata y si lo hubiera tenido muy probablemente tampoco me hubieran dejado comprarlo. Hoy por 50 centavos la hora de locutorio puedes tener un blog, poner un video en YouTube, bla, bla, bla. Ahora aparecen estas libertades y inmediatamente aparece la vocecita que dice, está bien, pero libertad con responsabilidad. All right. Libertad, pero no libertinaje. ¿Pero por qué tanto lío con la libertad? No te dicen vivir, pero vivir con responsabilidad. Si se dice que una persona vive bien, es porque se da todos los gustos, aunque no podemos estar del todo seguros que eso sea vivir bien. ¿Qué es ser libre bien? El síntoma de la libertad, insisto, no es... un derecho. Ejercer ciertas libertades a lo sumo puede ser un derecho, pero el síntoma de la libertad, y digo esto en la plena conciencia de que por ahí estoy diciendo un número importante de tonterías, favor de anotar, porque pensar la libertad es complejo, y nos podríamos pasar de ahora hasta que vuelva a pasar el Halley hablando de la libertad, y todavía seguirían surgiendo dudas, contradicciones, más paradojas. ¿De qué es síntoma la libertad? Vamos a pensarlo con... Acá necesitaría un gato y un ovillo de lana. Porque tendemos a creer, de hecho está en el discurso, y cuando está en el discurso está instalado, que libre como los pájaros, el león, el gran depredador de la sabana africana, ese sí que la pasa bien, hace lo que quiere. Esto es falso. Perdón, pero es falso. Ustedes juegan con un ovillo de lana y un gato, y el gato va a jugar siempre a menos que se esté muriendo. Lo dice un hombre bichero, ha tenido un montón de animalitos en su casa, van a jugar siempre. Aunque tenga 18 años el gato, no lo puede evitar. Si le dan de comer la desabrida comida balanceada de la marca que prefieran o le ponen pollo o pescado, va a decidir por pollo o pescado. Es una de las falacias horribles respecto de la libertad. Nos meten en la cabeza desde muy chicos que ser libre es poder ejercer elecciones. No, peor que eso. Un sistema autoritario, el hombre sería realmente menos libre porque tendría menos opciones. Y el problema, insisto, del autoritarismo es que no pueden arrebatarnos la libertad. Ahora, vamos a ponerle al gato ahora comida balanceada, vamos a ponerle una pata de pollo y vamos a ponerle algo que todavía esté vivo y se sacuda. Adivinen qué va a elegir. Así que los animales no eligen, lo que están haciendo en rigor es seguir un mandato que tienen y ya. Ahora vamos a poner un hombre adulto, en más o menos buena condición física, caminando por al lado del mar, un día muy frío, con el mar bastante embravecido, y de golpe ve que una niñita, hagamos 5 años, se cae al mar. ¿Qué hace? El gato se va a sentar a mirar todo el espectáculo impasible. Él no tiene ese gen de la manada. Básicamente puede llegar a estar sintiendo algo, pero básicamente no le importa porque no está en su programación. Tampoco ayudaría a un conjer, si hubiera caído un gato tampoco, él seguiría mirando así. A lo sumo movería la cola de un lado para el otro, diciendo, qué loco. La temperatura del agua es letal, el hombre no tiene la más mínima chance de salvar a la nanita. Ni siquiera es un gran nadador, pero aún siéndolo, las posibilidades son de 1 en 1,000,000. A Kant le importaría si se tira o si no se tira y tal. ¿Un perro qué haría? Ladraría, de un lado al otro, ladraría. En el peor de los casos se tiraría al mar, él también. ¿Acaso se tiraría al mar porque evaluó sus posibilidades de salvar al amo, dije amo, y a la nenita? No. Es un animal de jauría, va y se tira. ¿Qué hace el hombre? La pregunta del principio. Salvo que, además de no tirarse al mar al salvar a la nenita, le gusta atropellar viejitas a la tarde, los sábados, con el Torino Gran Routier color naranja, el tipo es altamente probable que se tire al mar, aun a sabiendas de que es el fin. Quizás albergue la esperanza, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero quizás albergue la esperanza de salvarla. Pero él sabe que lo más probable es que se muera, y no obstante se va a tirar. ¿Qué clase de elección es esa? De nuevo, ¿no nos habían dicho que ser libre es tener muchas opciones? Eso es un supermercado al mejor estilo norteamericano, sin ofender, porque digo, yo me pierdo en esos supermercados. Quizás alguno los entienda, hace falta un vademécum para entenderlos. Pero como quiera que fuese, esto no es libertad. Libertad es esto que le pasa a ese hombre que se encuentra en el lugar equivocado, en el momento equivocado, el destino lo ha alcanzado. Él debería elegir no tirarse al mar, es lo más inteligente para una especie. Digamos, desde el punto de vista evolutivo, el estar tirándose al mar para salvar nenitas de 5 años sin tener ninguna chance es realmente muy tonto. Sin embargo, se tira. La libertad es trascender las elecciones. Ningún otro podría ser consciente, ningún otro ser de la naturaleza sería consciente de lo que ese hombre va a hacer. Ni siquiera es cometer suicidio, ni siquiera. Déjenme que no me olvide de nada. Hay una palabra que suena horrible en español, que es aberrante. Aberrante significa descarriado. Es lo que somos los humanos. Si ustedes se ponen a pensar, tenemos dos rasgos. Uno tiene que ver con la libertad de expresión y el otro tiene que ver con esto. Hacemos las cosas mal. En lugar de seguir mandatos de la naturaleza, de golpe se nos ocurre que no, que está bueno tirarse al mar. Y después van a poner una plaquita acá. ¿Arnulfo? ¿Cuánto Arnulfo García era? Arnulfo García. Aquí Arnulfo García se lanzó al mar para salvar a... Ahí está, Ataulfo Díaz. Como dijo una amiga mía una vez, el problema es la conciencia. La cuestión es que somos descarriados. Cualquier religión, sobre todo las abrahámicas, si ustedes las leen sus libros santos, verán que nos echaron de algún lado porque no seguimos las reglas, siempre. Lo que nos llevaría a pensar que ser libre es desobedecer. Bueno, no necesariamente, pero desobedecer suele ser una buena fórmula. Fíjense. Es altamente probable que la naturaleza sea sabia. Yo creo en eso. Pero no nos ha ido nada mal. No nos ha ido nada mal. Somos una especie exitosa. Y no somos una especie exitosa porque cuando a un tipo se le ocurrió que la rueda estaba buena, salieron un montón a decirle, bueno, suele haber un montón que dicen, pero digamos, ganó lo descarriado y lo desobediente. Deben haber salido un montón y dijeron, no, mirá, es raro eso que hiciste. Va muy rápido eso que hiciste. Es internet eso que hiciste. Si llegamos hasta donde estamos, y yo no puedo decir que sea un lugar extraordinariamente bueno, creo que falta muchísimo, no es porque fuimos obedientes. Somos el bicho que salió desobediente. Salimos desobedientes. Es como en tantas familias que el que era revoltoso de adolescente, el que hacía todo mal, al final termina ganándose un premio Nobel. Descubre alguna vacuna, la teoría de cuerdas. Obviamente nos hacen pensar constantemente y con la idea del castigo y con la sombra de la vigilancia que desobedecer está mal. Insisto, por favor, porque una vez entre el público oyendo esto alguien me dijo, pero al final usted hace apología del delito. Somos grandes, ¿no? A lo sumo hago apología del software libre y hago apología de la libertad de conciencia, la libertad académica y, como voy a decir ahora, de la libertad de expresión y otras libertades. Lo que estoy diciendo es, no tenemos otro lugar a donde ir. Esta es la única especie que tenemos. Confío en esta especie y confío en esta especie porque somos desobedientes. ¿Somos desobedientes de qué? De los instintos, de los mandatos, incluso de las leyes. Fíjense. Supongo que hablaron mucho de leyes. Yo no pude estar todo el día como me hubiera gustado porque estuve en el diario cerrando. Pero siempre pongo este ejemplo. Cuando yo tenía 5 años, en 1965, los Estados Unidos lograron sacarse de encima, o sea, del código, un conjunto de leyes que se llamaban leyes de Jim Crow. Jim Crow no era un legislador, era una caricatura que ridiculizaba a los negros. Las leyes de Jim Crow eran las que decían que los negros no podían ir a la universidad, ni usar el mismo bebedero que los blancos, ni viajar en el mismo asiento que los blancos. Hubo muertos por tratar de derogar estas leyes. 1965. No, 1765. 1965. Finalmente fueron derogadas. Hoy los Estados Unidos tienen un presidente negro al que votaron por segunda vez. Yo soy respetuoso de la ley, lo digo siempre, me parece que el mundo anda bastante mal con las leyes como para decir, bueno, ok, entonces no respeto ninguna ley. Es una cosa que me parece, es una escapada bastante sencilla, por otro lado, excesivamente simplista. Pero cuidado, porque también la ley muchas veces nos hace sentir que lo mejor es obedecer. Lo mejor es obedecer si ustedes tienen la pulsión constante de amasijar gente. Si en ese caso, la verdad que está feo, te sacan así de tu casa, apareces en la tele, apareces en crónica, es horrible, digamos. Pero dos cosas. Ser libre no es algo que podamos discutir. Si sos libre, si sos humano, sos libre. Desde luego hay maneras horrorosas y podríamos hablar durante varias horas acerca de las metodologías que se emplean para anestesiar la humanidad. De hecho, la tortura, los campos de concentración y muchas formas de manipulación de la sociedad, psicológica de la sociedad, hacen que nuestra humanidad se deprima. Pero esto es como un sistema inmune deprimido. Le das un supradín, puedo decir marca ahí que me estás grabando, le das un supradín, le da bien de comer, ejercicio, buen sol, una novia y el tipo otra vez tiene sus defensas arriba. No se puede separar el ser libre de ser humano. No se puede separar. Fíjense cuántas veces cuando oyen hablar de la libertad, es inmediato que tratan de separar a la libertad como si la libertad fuera algo que se puede poner afuera. Nos tratan de convencer de que la libertad tiene que ver con algo. La libertad no tiene que ver con nada. Imagínense que hicieran esto mismo con la vida. No, mire, usted va a estar vivo en tanto en cuanto. Si ustedes miran la historia de la civilización, por mucho que no estemos en momentos como para descorchar champán, parece ser que la historia de la civilización, al menos desde que la conocemos para acá, tengo para mí que ha habido civilizaciones de las que no sabemos nada, que quizás fueron más sabias incluso que nosotros hoy, pero parece ser un camino de la libertad hacia sí misma, un camino del hombre hacia su realización. Ha habido como un constante caerse de restricciones. Si ustedes se lo ponen a pensar, el matrimonio de una blanca con un negro o viceversa también era ilegal hace no muchos años. Pero a ver, caramba, tal vez porque fui a una secundaria donde había gente de muchas etnias, para decirlo, vieron, políticamente correcto, y entonces me parece ridículo, porque yo tenía amigos coreanos, chinos, negros. ¿Qué onda? Eran mis amigos. Nunca me entró en la cabeza que alguien por tener una... Pero esto fue ley, por esto se ha matado gente, por religiones, etc. ¿Creen que tiene que ver? Esto es una excusa para tratar de deprimir tu humanidad. No hay ninguna diferencia. Con la libertad de expresión pasa algo semejante. Solo que ahora, por el tema este de que salieron estas tecnologías de internet y todo lo demás, que son nuevas, ¿vieron? Está como más candente. La libertad de expresión, no porque sí, es el primer derecho que cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se les debe haber escapado, ¿no? Porque después la relega al artículo 19. Pero lo primero que hace, el primer derecho que se cita en el preámbulo, en el prólogo, es el derecho a la libertad de expresión, lo cual es bastante lógico, porque si se lo ponen a pensar, a no ser que hubiese libertad de expresión, tampoco existiría la declaración. Es uroborico. ¿Qué es la libertad de expresión? Voy a volver a convocar a un animalito, porque está bueno para entender que acá hay otro rasgo que es único de esta especie. Cuando yo pregunto qué teníamos hace 40.000 años para salir del callejón sin salida de la extinción en la que habían caído prácticamente todos los homínidos, la gente tiende a decirme que era la inteligencia. Se ve que no, yo me crié en el campo, los animales son recontra inteligentes. No inteligentes. Miren, conozco más de uno que podría dar cátedra en más de una universidad, si pudiera hablar. Hay dos rasgos que nos caracterizan. Uno definitivamente es muy útil hoy, podemos oponer los pulgares, el pulgar a los demás dedos. Es fundamental para mandar mensajes de texto. ¿Ok? Además tenemos, pero esto, hay otros animales que lo tienen, tenemos la mácula, la parte del ojo que ve detalles, que es capaz de ver detalles chiquititos, salvo cuando pasas de los 50, donde tenés que utilizar esta clase de tipografía 24 o no ves nada. Y el lenguaje. Mi gato Ignacio, cuando llegó a casa, produce una serie de maullidos en las frecuencias medias. Frecuencia es grave, medio y agudo. Una serie de maullidos. Esta es su forma de saludar. Hay muchas maneras que tienen los felinos de saludar, a pesar de lo cual la gente suele decir que no conocen, que son traicioneros, que son fríos, otras tonterías que se dicen de los gatos. Simplemente son independientes, no libres. Y por mandato también. Ahora, cuando mi gato Ignacio tiene hambre, no hace el mismo sonido. Se para a una distancia lo suficientemente cerca como para que yo lo vea, además de lo que va a ser, y produce un maullido largo, lastimero, quejumbroso, en las frecuencias agudas. No hay pocas cosas peores que esas. Salvo el señor que vende sandías, que pasa por el barrio con un megáfono que distorsiona, que me mata. Me obliga a levantarme, tengo que ir a darle de comer. Así que se comunican, miren. Lo que no puede hacer el gato Ignacio es combinar el primer conjunto de sonidos con el segundo conjunto de sonidos para decir, quiero pizza. Mariana, vos que hablabas de la pizza. Detesto a mi suegra. Un perro puede poner esa cara increíble que ponen los perros de pobres, infelices. Y uno ve que están gordos, más fácil saltarlos que rodearlos, pobrecitos. No comen mal, pero igual ponen cara de que están al borde, prácticamente al borde de fallecer de inanición. Lo que no puede hacer un gato es decir, un perro, es decir, por favor, no puede. Esto que hacemos nosotros de combinar, los gatos tienen alrededor entre 16 y 22 sonidos discretos, un gato es capaz de producir todos estos sonidos. El español tiene alrededor de 30, son como 27 letras y unos 30 sonidos. No hay una gran diferencia, no es que nosotros podemos hablar como lo hacemos, porque tenemos 35.000 sonidos distintos. Tenemos 27, 30, 32. Lo que es increíble es lo que se llama doble articulación del lenguaje, técnicamente, que es combinar esos sonidos, las letras, digamos, en palabras, y esas palabras en oraciones. Y ya. Y con eso escribimos Rayuela y el menú de la pizzería. El lenguaje humano es un rasgo único. Burroughs dijo, el escritor, dijo, miren, es tan raro que seguro es un virus que cayó del espacio. ¿O alguna vez vieron, dicho esto con todo respeto, un conjunto de animales sentados en silencio oyendo a otro animal hablar? Así que con el habla, esto que es libertad de expresarse, va de suyo que no estamos hablando de libertad de expresarse porque va el tipo y dice es un lindo mural en la medianera del vecino y el vecino lo denuncia y el tipo, claro, va a tener que pagar una multa. Esto es, sí, por supuesto, es expresión también y podríamos hacer otra jornada de debate acerca de los derechos en las murallas, en las medianeras del vecino. Pero estamos hablando esencialmente de comunicar por medio del lenguaje humano. Escrito, hablado, un podcast, un blog, un blog, como me dijo un alumno una vez señalándome su blog. Ay, mi amor, pero no había estudiado. De nuevo, la libertad de expresión, lo voy a poner sencillo, no es algo negociable. A mí me encanta porque nos lo pasamos hablando. La otra vez hubo una reunión donde vos estuviste en el edificio de la prensa argentina, creo que fue. No, yo parecía bastante enojado, la verdad. Después yo vi el video y parecía bastante enojado. No quería dar esa impresión, de verdad no quería. Pero se habían pasado horas hablando de dinero. Y yo empecé diciendo, sinceramente, no tengo nada para decir. Porque no se trata de dinero. Se trata de nuestra humanidad. Si no, ni siquiera estaríamos acá hoy. Porque digo, ¿qué importa? Facebook tiene toda la información que yo le quiera dar. Miéntanle al sistema, es una manera. Gmail tiene un montón de cosas, Ramiro tenía un montón de cosas en la nube, cámaras, satélites, miren esto. ¿Alguna vez pensaron en esto? Tiene un micrófono, dos cámaras, tiene el Facebook, el Twitter, Internet, todo el correo electrónico. ¿Sigo? Es un espía que yo mismo he decidido meter en mi bolsillo. Además, por supuesto, si sabés programar, podés encajarle un bicho que haga que el micrófono se active y lo oigo a distancia, de manera remota. ¿No es lindo? El planteo para la libertad de expresión es bastante sencillo. Si ustedes sacan todo el discurso que tiene que ver con los intereses que puede haber respecto de obras de propiedad intelectual, de lo que hoy habrán debatido, y de la libertad de compartir, otro derecho perfectamente legítimo, etc. Alcanzaría con imaginar, y una de las ideas que tenía para esta charla, pero al final no tuve tiempo, era subir aquí amordazado. Y ya está. Fin de la historia. Lo que sigue es inventar alguna clase de sustancia que cancele tu capacidad de pensar. Aunque yo tengo para mí que si una persona no se expresa libremente, más tarde o más temprano, sino ella, sus hijos o sus nietos, y ustedes miran por ahí, algo de esto empieza a ver en algunos bolsones, por lo menos, deja de pensar. La libertad de expresión, discutir, debatir, ¿hasta dónde? No hay un hasta dónde. Es como decir, Daniel, la verdad, caíste en un mal momento, te vamos a permitir ser humano hasta acá. Es más, hablas de la libertad de expresión y te dicen, bueno, pero los derechos de los otros... No es, a ver, no estamos entendiendo. Y este, de nuevo, es un planteo que yo hago y sobre el que tengo un montón de dudas, porque no hay manera de probar esto. Lo que sé es que en cuanto vos discutís un poco la libertad de expresión, es infinitamente fácil, digo, el resto es cuesta abajo para discutir otras cosas con otros principios. Puede ser que lo hagas por una cuestión de derecho a propiedad intelectual. Hablé la otra vez ya del tema de derecho a propiedad intelectual y ya dije mis ideas y ya. Pero bueno, es lo que pasó en Twitter hace poco. Un tipo mandó un tweet que la verdad no era una gran idea decir eso. Pero en Inglaterra, que parece ser un país muy avanzado, tienen una ley que dice que si vos amenazás en una red pública, entonces estás cometiendo un delito. ¿Por qué? El tipo dijo, si no me abren el aeropuerto de no sé dónde, lo voy a volar. Era obvio que no iba a volar nada el tipo. Era obvio que simplemente estaba enojado porque no podía ir a ver una chica que había conocido por el chat. Esto es lo que pasó. Obviamente tiene Twitter el tipo. Lo mal que hace. Bueno, ahí tuvo. Perdió 2 trabajos. ¿Por qué? Porque se le ocurrió hacer un chiste. Ok. Está bien, entonces chistes no. ¿Entienden la lógica de discutir la libertad de expresión? Esto es la rana dentro de una olla a la que le subís muy despacito la temperatura. Cuando aparece un gobierno autoritario, que, como todos los gobiernos autoritarios, empieza a limitar las libertades de expresión con cualquier argumento, el que fuere, lo han hecho todos, desde la emperatriz Wu, en el año 600, hasta Stalin, Hitler, y sigue la lista. Ahí saltan todas las alarmas. Y ahí el régimen empieza a matar a todos aquellos que se ponen demasiado, levantan demasiado la voz. Fin de la historia. Pero cuando es de a poco, cuando nos sentamos a discutir la libertad de expresión, y bueno, depende de quién gane. Es como la otra vez, la otra charla que tuvimos en un podcast, creo que era un podcast, ¿no? O algo, no, un streaming. Sobre si el acceso a internet es o no un derecho humano, que estábamos con Mariano también. Y eso, en los 2 tweets. De a poquito, un día la rana está hervida. Un día no, chistes no. ¿Pensarán los ingleses 2 veces antes de hacer un chiste ahora, después de lo que pasó? Pregunto. Yo, si fuera inglés, lo pensaría. Así que yo no estoy dispuesto a discutir la libertad de expresión. Puedo discutir otras cosas. Puedo discutir otros derechos, otras libertades. Va de suyo que si yo hago algo que afecta tremendamente el derecho del otro, bueno, a ver, nos sentaremos a negociar, habrá un juicio, lo que quieran. Son las leyes. Las leyes son imperfectas, pero por ahora es lo único que tenemos. Ahora, la libertad de expresión no. Hablo de libertad de expresión, no de libertad de prensa. ¿Está claro? La libertad de expresión fue algo que les pareció genial después de los genocidios del régimen nazi en 1949, diciembre de 1949 o 48. Bueno, se me fue. Creo, 48. Diciembre del 48, les pareció re políticamente correcto, claro, porque nadie la podía ejercer, la libertad de expresión. No podías, quedaba bien. Era como decir, de ahora en más, Daniel, vos vas a ser feliz, por decreto. Vas a ser libre para ser feliz, y vos también, todos. Un día aparece internet y un tipo se le ocurre poner un tuit que no es políticamente correcto o que va según una ley que inventaron los ingleses para que la gente no haga amenazas online, que parece justo, está muy bien. ¿Por qué hay tanto lío ahora con la libertad de expresión? Justo ahora que la podemos ejercer. No es raro. Yo no, digo, es mi trabajo sospechar. Como me dijeron una vez, miren que a nosotros nos pagan por dudar. Está todo bien, pero es como muy obvio todo lo que está pasando. Mientras la libertad de expresión estuvo bajo control, porque no era en realidad bajo control, era simplemente que no se podía ejercer. Yo a lo sumo podía despotricar con mi cuñado y con mi colega más cercano acerca de lo que había hecho el gobierno. Y ahí terminaba. Ahora, cuando vos podés poner un blog cuyo el público potencialmente se eleva a más de 2.000 millones de personas, Houston, we have a problem. ¿Cómo hacemos para controlar esto? La idea del control está por todas partes, no sé si lo notaron, y es más viejo que el mundo, o por lo menos tan viejo como la civilización. Entonces empezamos a erigir hogueras por la libertad de expresión. Tomamos el tema del copyright, por ejemplo, que a mi juicio en su origen tenía una buena intención y tenía lógica, solo que en el origen te daban 7 años nada más. Ahora no sé cómo llegas a 139. Y entonces una chica se baja 24 canciones en los Estados Unidos y le ponen una multa de $2.400.000. Se tuvo que declarar en quiebra para no pagarlo, lo que significa que no va a poder sacar un crédito nunca más ni ella, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni sus chosnonietos. 24 canciones. Digo, a mí me encanta la música. No sé, podemos hablar de música si tienen ganas, pero ¿hay alguna banda que cada canción valga $100.000? Eso es una hoguera. También erigieron hogueras hace 500 años cuando una cantidad de gente empezó a imprimir libros que supuestamente no podíamos leer. Bueno, ahora suavemente deslizan la idea de que la libertad de expresión se puede discutir. Bueno, no. Mi idea, y esto, insisto, es una opinión, no lo puedo probar. No, digo, no hay una ecuación, y las ecuaciones también suelen errar. Yo puedo escribir aquí en un pizarrón que ponga, la libertad de expresión equivale a ser humano. Es simplemente una opinión y una advertencia. Yo no admito discutir la libertad de expresión. Puedo discutir otras cosas, pero no la libertad de expresión. Podemos hablar del copyright. Podemos hablar de compartir. Pero la libertad de expresión no. Porque entonces es como decir, ok, si no les molesta lo que vamos a charlar hoy en este sacrosanto congreso es las limitaciones de la condición humana. Ustedes saben que hay condiciones en las que la condición humana se pone al borde, todos lo sabemos. No sé si algunos de ustedes tuvieron un accidente grave, yo pasé por una guerra y en un naufragio. Hay situaciones en las que la condición humana se pone al límite. Se puede, como dije antes, hasta deprimir, pero esto es porque está. Bueno, no estoy dispuesto a permitir que se discuta uno de los... Sí, Mariano. No, es la misma paradoja de antes. Sí, son humanos. Los animales no ejercen el autoritarismo, no está en sus genes, no forma parte de. Y cuando forma parte de, como ocurre con los bonobos, con los chimpancés, etcétera, que tenés jerarquías claramente marcadas, simplemente vinieron programados así. Digo, esto es como Windows. Hay cosas que no puedes hacer con Windows. Por ejemplo, no vas a poder correr un programa de Macintosh. No vas a poder. Lo instalaste y decir, esto no es una aplicación de Windows 32 válida. Y ya. Y por otro lado, tenés razón. No sé. ¿Son humanos? Por ahí son extraterrestres. No lo sé. Yo creo que es una forma aberrante, no aberrante, es una forma patológica de esto que podemos ser. Si te pones a mirar en el ser humano, es una sinfonía de potencialidades. ¿Qué somos en última instancia? Lo único que yo sé en este momento es que somos libres y que podemos expresarnos verbalmente. De todo lo demás, hemos visto cosas tremendas. Vuelvo a las leyes de Jim Crow, o puedo volver a cualquiera de las situaciones monstruosas que ha pasado a esta especie. Creo que son humanos. Igual que creo que es humano el tipo que, como ha ocurrido ahora en Coronel Suárez, dos personas que encierran a otra, la torturan, la violan. Vos decís, digo, yo no puedo entender porque, no sé, se te enferma, un chico tuyo tiene dos líneas de fiebre y no dormís. Y estos tenían a una chica en esas condiciones y dormían. No nos entra en la cabeza. Bueno, eso también es humano. No podemos ver el límite. Este es uno de los motivos por los que a mí me preocupa tanto el que empecemos a hablar de los límites de la libertad, los límites de la libertad de expresión. El que la libertad y la libertad de expresión hayan que ejercerlos con responsabilidad. No digo, por supuesto, que si alguien va y pone un sitio donde está convocando al odio racial y ese tipo de cosas, o sea, cuando está tipificado como un crimen, que va Mariano Blechman y dice, yo la verdad me cansé del periodismo y todo esto de los hackatones, me voy a poner un sitio para atacar a un grupo. Y ya está. Me copé con eso, ¿viste? Se empieza a vestir de una manera especial y empieza a atacar a cualquier grupo que quieras. Y sí, claro, ahí estás cometiendo un delito. Y tiene bastante sentido, porque, digamos, imperativo categórico kantiano, aunque más no sea, que no es wow, pero por lo menos, si todo el mundo hiciera lo que hace vos, esto se va a la mismísima... Bueno, lo están grabando, si no diría que se va a la mismísima mierda, pero como lo están grabando no lo voy a decir. Vuelvo a algo que había quedado colgado de antes. Lo que parece estar ocurriendo es que, por el motivo que sea, lo llamamos Internet. Internet dentro de unos días va a pasar por un examen tremendo porque está juntando la ITU, que es la rama de la ONU, para ver si pueden volver al sistema del siglo XIX para controlar Internet. Así que mañana podemos tener una Internet lisiada y ahí veremos si armamos algo por abajo. no lo sé. Ya pasó con el libro esto también. El libro fue considerado una maldición, o sea, una cosa del demonio, y cuando se quisieron acordar, la sociedad no funcionaba sin libros, entonces ahora lo veneramos, y ves un libro y decís, ¡guau, un libro! Irá a morir el libro del papel, los niños deben leer. Bueno, yo me temo que está, la historia no se repite, pero, digamos, están pasando un montón de cosas que son bastante paralelas. En la medida de lo posible, yo intento que se oiga un mensaje que en general no se oye. Y es que hay cosas que podemos discutir hasta mañana y debatir y negociar y tal, pero hay cosas que no se negocian. Sinceramente, creo que hay cosas que no se negocian. La libertad no se negocia y la libertad de expresión no se negocia. Después, si alguien dice, no, lo que pasa es que yo tenía 60 millones de canciones para que todo el mundo se bajara y esas canciones le pertenecían a EMI, a Sony, etcétera, etcétera, y entonces le hacen un juicio, bueno, ahí nos sentaremos a discutir si el copyright está bien como está. El copyright va a cambiar, es obvio que va a cambiar, porque lo que no se puede controlar no se puede legislar, es más simple. Pero bueno, pasarán años antes de que cambien, no lo sé. Pero antes de encontrarme con un caso así, y donde alguien relaciona el compartir con la libertad, y por supuesto es la libertad de compartir, y antes de que alguien diga, la cultura es de todos, las canciones, la música, los libros, son de la humanidad, que es mi idea, antes que eso está discutir la libertad como concepto, como rasgo humano, y discutir la libertad de expresión como un rasgo característicamente humano. Creo que esto era todo lo que tenía para decirles. Si hay preguntas, este es el momento. No sé si hay preguntas, salvo la de Mariano. Ya lo hiciste, pero lo podemos hacer de nuevo si querés. Me iría de aquel lado a preguntarme cosas. Por eso somos amigos. Bueno, muchísimas gracias por eso. Yo cuando sea grande quiero ser como Mariano. Claro. Quizás una pregunta por hacerse, no quiero ponerme en lugar de ustedes, pero digo, para romper el silencio durante unos minutos es... ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo? Sí, ella se preguntó más bien, bueno, no sé si por ahí yo no estaba, ella se preguntó más qué hacer. En general yo tengo la impresión de que se pueden hacer cosas y creo de hecho que las acciones colectivas son súper útiles, pero como ustedes verán, no somos 20.000 personas acá hoy. Y esto lo difundimos entre Daniel y Blechman y yo, que tenemos un número bastante importante de seguidores en Twitter, o Twitter, si quieren quedar así, super top, a rabiar. De hecho, yo hice toda una campañita hoy, adrede y diseñada para, y cuántos, digo, no está la gente en la vereda cagándose a trompadas por entrar. Quiero hablar de los derechos, ¿entienden? O sea, este es el problema de las acciones colectivas. A veces se quedan en que somos un grupito, que creemos. Entonces, muchas veces lo que yo noto es como una cierta tendencia, una suerte de inercia o algo por el estilo. Yo tengo un montón de preocupaciones respecto de todo lo que ustedes estuvieron hablando, de verdad. También tengo una gran esperanza. Y tengo... Hay síntomas de esperanza, por ejemplo. Uno es el software libre. Miren, tengo una lista acá que me gustaría compartir con ustedes porque es fenomenal. Cuando nosotros hablábamos de software libre, estoy hablando de 1995, que fue mi primer Linux que instalé. Ahí hablabas de Linux y la gente decía, ¿y qué te están dando, antibióticos o eso se va solo? ¿Entendés? No entendían muy bien. Es más, yo he tenido gente muy importante, directivos de empresas, que me decían, ¿pero y entonces de qué viven? De nuevo la plata. A ver, ya me voy a arreglar como vivo, esperá, hay otras cosas antes. No salimos de la caverna preguntándonos de qué vamos a vivir. Miren si el primer tipo que iba a salir de la caverna, che, Tota, pero así, la verdad, ahí afuera llueve, la verdad, no, ¿sabés qué? No, tu idea. Nos dijeron de todo. Steve Ballmer nos calificó de cáncer a la GPL, a la Licencia Pública General. Creo que fue el presidente de Sony que dijo que éramos todos unos comunistas. O fue... Bill Gates no fue. Ballmer fue el que nos dijo que éramos un cáncer porque se adhería, que éramos virales, qué novedad, lógico. Una de las características de la libertad es que es contagiosa. También nos llamaron bolcheviques, nos llamaron subversivos y otras cosas. 25 años después de la fundación de la... Me voy a sacar los lentes ahora porque si no, no leo esto. Y esta lista no me la puedo acordar de memoria. 25 años después de la fundación de la Free Software Foundation, de Richard Stallman, nuestro héroe, muy a pesar de su personalidad y de que muchos lo detestan, si no hubiera sido por él, no estaríamos ahora donde estamos. El software libre está en los servidores de Amazon y en el Kindle. El núcleo de Android es el núcleo de Linux. Le sacaron gran parte de las cosas que siempre andan mal en Linux, por ejemplo, toda la parte gráfica. Yahoo usa Linux. Dos pequeñas pymes norteamericanas, Intel e IBM, apoyan el software libre. De hecho, si ustedes quieren bajar el LibreOffice, que les recomiendo, está en el app de Intel. Le da alojamiento por si todo lo demás se cae. Bueno, Intel estos días tiene problemas, pero no se va a caer, no se preocupen. El 92%, casi el 92% de las supercomputadoras del top 500, las computadoras más rápidas del mundo, usan alguna forma de Linux. Para aquellos nos llamaron bolcheviques, la bolsa de Nueva York usa Linux y la de Londres también. Dos países reconocidamente soviéticos, ¿no? Peugeot usa Linux. DreamWorks usa Linux. Buena parte de las torres de control de los aeropuertos usan Linux. No le digan a los bolcheviques, pero los submarinos nucleares adentro usan Linux. ¿Vieron Avatar? Que no se ganó el Oscar, no entiendo por qué, porque le dieron el Oscar a una película que al final los norteamericanos eran re buenos porque desarmaban las bombas que ellos mismos habían puesto, o que otros habían puesto porque ellos les habían vendido, una cosa muy rara. Avatar, en cambio, es re divertida, a mí me encantó. Bueno, los efectos especiales están hechos con software libre. Pero esperen un poquito, porque este es el dato más importante. ¿Vieron la máquina de Dios, el supercolisionador de hadrones? Adivinen qué tiene, con qué software se controla, con Linux. Con esto quiero decir lo siguiente. Lo que yo dije hasta recién puede sonar bastante, porque me lo dicen siempre, ay, pero al final vos siempre haces siempre hablas como un soñador, como un idealista, tenés tanta esperanza. Y sí, para eso me pagan, es el papel que tengo que hacer. Pero fíjense lo que pasó cuando a alguien se le ocurrió apostar a la libertad. Creamos riqueza. Y no está nada mal crear riqueza, porque hay un montón de gente a la que alimentar. ¿Ok? El sistema cerrado, totalmente arrojado de Apple, por ejemplo, que entre nosotros el sistema operativo que utilizan, las iPad, los iPod y las MacBook, y las Mac en general, tiene adentro un núcleo que proviene de Mac. El Mac es el núcleo para un BSD, un tipo de Unix, que de nuevo el código fuente estaba disponible. Por eso lo pudieron usar, sin pagar. Cuando alguien apostó a la libertad, aquel día en agosto, 25 de agosto de 1991, Linus Torvalds subió el núcleo de su recién nacido y por entonces bastante choto era, el núcleo de Linux que él había hecho y apostó a la GPL, apostó a esta licencia viral, contagiosa, donde te permiten ser libre sin que nada quede cerrado, creamos una enorme cantidad de riqueza. Cuando a alguien se le ocurrió hacer una enciclopedia donde todos podíamos escribir, ay, Ariel, pero vos podés usar una enciclopedia donde todo, cualquiera puede escribir. Digo, cualquiera somos todos. Número uno. Y segundo, mi razonamiento. Si ni siquiera podemos hacer una enciclopedia entre todos, claro, ¿qué queda? Digo, hagan fila para tirarse el precipicio. Ni siquiera una enciclopedia podemos hacer bien. Ahora resulta que es una enciclopedia única. Es un sueño esa enciclopedia. Más allá de la cantidad de vándalos que hay. Nada, andamos como cuando viene el verano y los bichos, andamos con el insecticida. Pero en su conjunto, en inglés tiene más de 3 millones de artículos. Son artículos extraordinarios. Alguien me dijo una vez, mira, imagínate que un alumno tuyo hace su tesis usando la Wikipedia. A ver, si usara la británica está igual de mal. Una tesis doctoral se supone que es un trabajo creativo, original, que aporta algo a la humanidad para devolver este privilegio que el tipo tuvo de estudiar. Son razonamientos. Recuerden esto. Cuando se empiezan a discutir las libertades, inmediatamente aparece el enano fascista diciéndote al oído, no, pero cuidado, ¿eh? Ojo que esa enciclopedia la puede editar cualquiera. ¿Es verdad el dato? Y si no es verdad, averigua y corregilo. Así se funciona la Wikipedia. Nunca corrigieron la Wikipedia. Ok, es hora de que empiecen en vez de llorar. ¿Nos hemos vuelto un poco más adultos gracias al software libre y a la Wikipedia? Yo creo que sí. Y creo también que si el mundo estuviera horriblemente mal, como a veces sentimos, porque es verdad, como dice Beatriz, llega un punto en que un poco querés bajar los brazos y decís, esto te abate. Si el mundo estuviera realmente tan mal, ni Wikipedia, ni Linux, ni Apache, ni LibreOffice, nada de eso existiría. Nada de eso existiría. Simplemente tendríamos una gigantesca manzana mordida de costado puesta así en todo. Digo, una gran apo y nada más. Recuerden que hay intentos, y de hecho en los Estados Unidos y en Europa en cierto modo es así, de crear leyes que le permitan a las empresas registrar PI. ¿Entienden? PI o la rueda. Esto sería grave, esto sería catastrófico. De hecho, con esto intentaron en su momento. Ahora medio como que se apagó porque se dan cuenta de que el software libre es tan buen negocio. Claro, porque no era que lo que queríamos era un Estado totalitario que fuese el dueño de toda la industria, nadie fuera dueño de nada. No, no, digo, si alguna vez hablaron con Stallman, seguro que les dijo, yo nunca hablé de cerveza gratis. Él hablaba de libertad. Su locura es la libertad. Y además, si ustedes lo ven actuar, se dan cuenta de que no tiene demasiado control acerca de lo que te va a decir, de cómo lo va a hacer, se enoja y te arriba. El primer reportaje, uno solo que le hice, me dice, no se siente. Ok. Posta, ¿eh? Fue ahí en una exposición que se hacía en la Rural de Tecnología. No se siente. ¿Cómo se llama ese sistema operativo para plataforma x86 basado en clon de Unix de software libre? Y yo, obviamente, la veía venir. Nadie me había advertido, pero vi venir la volea. Menos mal, porque ya le había cancelado el reportaje a dos. Le dije, GNU Linux. Muy bien, sentarse. Y si no, le dije, y si yo no sabía, no daba reportaje. Y después de eso me dijo, único entre los, no sé, habrán sido 100, 150 tipos que entrevisté por mi trabajo de tecnología, el primero y el último hasta ahora, que me dijo, vamos a dar reportaje español porque yo estoy en su país y debo hablar su idioma. Lo que para mí era muy mala noticia. Porque a la velocidad que un norteamericano habla el español o un servidor habla en inglés, todo iba a ser más corto. Como el que iba a hablar él y yo solamente iba a hacer preguntas, lo mejor era hacerlo en inglés. Así que le negocié mitad y mitad. Me levanto, le saqué fotos tocando la flauta, bueno, todo el rollo, parecía un tipo divino. En un momento se levantó porque la silla hacía ruido y se puso a arreglar la silla. Un tipo libre, ¿entienden? Ya, si la silla hace ruido y vos estás dando un reportaje, te quedás quietito. Esto es lo que hacemos. Está en el manual. No te vas a levantar a arreglar la silla. El tipo se levantó y dijo, perdón, yo le voy, usted siga. Y se puso a arreglar la silla hasta que no hizo más ruido. Un capo, un tipo así es el que te empuja a no discutir más la libertad. No se discute, punto, aparte. Nos discutimos todo lo demás. Miren, estoy dispuesto a discutir todo lo demás. Y de todo lo demás tengo dudas. De todo, miren, de todo, menos acerca de la libertad. Después de eso me fui, lo saludé, bueno, nos volvemos a ver, me fui con mi grabación. Y cuando me estoy yendo, vienen otros dos chicos, no sé, un blog o algo, a hacer un reportaje, no se siente. ¿Cómo se llama sistema operativo? ¿Alguna pregunta ahora sí, antes de que ya se hicieron las 9 de la noche? ¿Vos viste, Minority Report? Está basado en una novela, en realidad es un cuento, creo, de Philip K. Dick, uno de mis favoritos, un grande, desde todo punto de vista, estaba completamente loco. Y dicen, pero estaba muy loco. Y sí, era un grande, a ver, no puedes tener esa cabeza de andar por el mundo como si nada, como si se te cruzara una idea cada tres cuartos de siglo. Ahí hacen eso. Lo que pasa es que tiene que apelar un recurso de ciencia ficción para que funcione. Esto que pretenden hacer los gobiernos, y buena parte de nuestros temores, de que están registrando todo, de por sí es una idea que por lo menos de momento no cierra, porque vos necesitarías un tal poder de cómputo, y el poder de cómputo es muy costoso, para poder sacar alguna conclusión, que llega un punto en el que se vuelve imposible. De hecho, ¿cómo es posible que le hayan hecho los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono? Porque ya tenían mecanismos, ¿entendés? Por otro lado, supongan que yo soy un investigador que está investigando todo este asunto. Ya está, me meten en cana. Yo no iba a poner ninguna bomba. No, ese es un revólver de Cevita para la fiesta de Halloween. ¿Entendés? Yo sé que tienen esas intenciones. Pero eso es control, eso no es libertad. Los estados van a seguir controlando. Por eso yo no le quiero dar a los estados el control de Internet, como se pretende. ¿Entendés? No es que yo lo vaya a decidir, ojalá pudiera decirlo yo. Bah, no, ojalá no, ahora que lo pienso. Bueno, no, como sea. Los estados tienden a controlar. Si mirás la historia, por muy free que sea un estado, y nada, les encanta. O está entre sus funciones, no lo sé. Honestamente creo que no va a servir de nada, excepto para joderle la vida a un montón de gente que no tenía ninguna intención de poner bombas en ningún lado. Sí. Hay que dar dando vuelta el tema de la palabra. ¿Mm? Y yo no puedo evitar llevarlo a lo que hago todos los días, ¿no? Y en la escuela primaria lo que yo veo es que los chicos cada vez hablan menos. Contrariamente a lo que los adultos pensamos, un chico hoy lee mucho. Por ahí no lee cosas trascendentes, pero está continuamente leyendo y recibiendo información. Y no habla. Entonces, yo últimamente, en estos últimos años, hace ya 20 años que soy docente, me puse a pensar si esto de empezar a pensar en la escuela en función de la palabra, de hablar. Yo practico mucho la palabra con los chicos, ¿no? Porque eso creo que es lo que los hace libres, ¿sí? Yo no creo que esta horrible, yo vengo de un diario y he trabajado toda la vida en diarios y por eso lo sé muy de primera mano, este desprestigio del texto, a la gente no le gusta leer, no hagas textos largos. Este desprestigio no es casual. La verdad es que no es cierto, además. El axioma es 100% falso. Mi columna en papel tiene... Voy a hablar de cuando salía todavía el suplemento, me acuerdo bien la cifra. En la nueva versión es un poco más grande, pero no deja de ser un número fijo. Tenía 2.500 caracteres. La que publico online, que es vista por casi 10 veces la cantidad de gente, o sea, mucha más gente, tiene entre 10.000 y 12.000. ¿Y no era que no le gustaba leer? O como dice mi amigo Alberto Arevalo, ex PR para América Latina de Google, a los diarios no los va a matar Internet, los va a matar el aburrimiento. Este desprestigio del texto... ¿Es casual? Esta cosa, hagamos campañas para que los niños lean. No, no hagamos campañas para que los niños lean. Prohíbanle a los niños leer. Cuando lo vean, saque la mano de ahí, no lea. Porque entonces el chico va a querer leer, no hacemos campaña. A ver, también hacemos campañas para que la gente tire la basura de manera ordenada en distintos... Digo, las campañas se hacen para obligar a la gente a leer. ¿A vos te obligan a leer? Pues yo amo leer, si yo no estoy leyendo es como que me falta algo. ¿Me costó empezar? Sí, señora, me costó. Lógico, porque leer es todo un esfuerzo. Ahora, yo no creo, realmente no creo que... Digamos, tampoco creo que sea una conspiración, a nadie se le ocurrió la idea. Por ahí sí, por ahí hay un grupo muy chico, muy secreto, podría ser, es una linda idea para un libro, de gente que está conspirando para... No, pero puede ser, digamos, ¿por qué no? ¿No podría haber un club del conjunto de los 100 hiperpoderosos del mundo que deciden esta clase de tendencias? ¿Por qué no? Es una linda idea para una novela, honestamente no lo sé. Lo que sé es que hay un montón de gente que realmente cree en esto. Y entonces hay que poner mucha imagen y poquito texto, porque la gente no tiene tiempo para leer. Ok, pero tiene tiempo y no le gusta. No tiene tiempo y le gusta. No tiene tiempo y además no le gusta. ¿Qué hicimos los últimos 400 años? No, pero ahora hay nuevas plataformas, Ariel. ¿Cómo qué? Como el podcast, me dijo una vez una profesora en una sala de profesores. Podcast. ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Es como decir, mira, la verdad, vamos a ir ahora a comer una pizza con Mariano Blesman. Cuando llegamos, el tipo nos dice, tenemos talle 38-42. ¿De qué? De camisa, señor. Pero nosotros pedimos una pizza. Sí. Precisamente. ¿Entendés? O sea, está muy desprestigiado el texto. Es una cosa tremenda. No, pero más allá del texto. O sea, lo que yo considero es que... El diálogo. No lo tiene, lógico que no. Entonces, la escuela está tan adaptada al desarrollo de contenido, porque los chicos dicen, los chicos no aprenden lo que nosotros aprendíamos. No sé, yo veo que la verdad, yo soy maestra de tercer grado, y mis chicos me pisan tres veces con todo lo que hacen ahora. Entonces, realmente, yo creo que uno de los problemas más serios que tienen los chicos es no tener tiempo y espacio para hablar. Y la escuela no está brindando ese espacio y ese tiempo. No en todas. Hay escuelas donde se trabaja mucho desde la oralidad. Quien no habla no puede escribir. Sí, sin duda. Borges me dijo una vez en un reportaje, mire, Ariel, yo creo que alguien que escribe bien tiene que hablar bien. Y alguien que habla bien tiene que escribir bien, necesariamente. Yo he conocido gente que por pánico escénico no podía hablar bien, pero escribía bien. Pero sí, es probable. Lo que tampoco parece ser que fomentemos mucho es el espacio del diálogo, y básicamente el espacio del diálogo es el espacio de la tolerancia. Y de la construcción. ¿Qué sería? Sí, claro, pero digo, para empezar a hablar, lo que yo tengo que poder decirle a Beatriz es, mira, Beatriz, yo no estoy de acuerdo con vos, la verdad no estoy para nada de acuerdo con vos, como dijo Voltaire, pero daría mi vida por tu derecho a expresar esto, ¿entienden? Cuando Churchill se cambia de bando, ustedes saben que Churchill era conservador, se hace liberal, un día cruzó el pasillo, obviamente los conservadores no estaban muy contentos, lo odiaban, que lo querían... Quería cortar el cuello. Una vez la mujer de uno de los conservadores le dice, si yo fuera su esposa, lo envenenaría. Y él le contestó, si yo fuera su esposo, me comería esa comida. Ese sería un imbécil. Bernard Shaw le manda un día la invitación para ir a ver el estreno de Pigmalión. Lo invito a que venga al estreno de Pigmalión con un amigo, si tiene. Y Churchill le respondió, no puedo ir al estreno, pero voy a ir a la segunda presentación, si llega. Un día se enferma Churchill y uno de los jefes de la bancada conservadora le mandó una carta diciéndole que él estaba completamente en desacuerdo con sus ideas y que él lo sabía, pero que le esperaba que se curara pronto porque necesitaban opositores así. ¿Le suena? No. Bueno, no, claro, tenés toda la razón del mundo. Lo vemos incluso en cómo hablan entre ellos. Che, boludo, y se cagan entre... Están golpeándose muchas veces. Y yo digo, yo vivo en un barrio de laburantes, en Barracas, en la parte pobre, y veo todo eso, ese grupo que en algún momento fueron mis compañeros de primario porque la escuela sigue estando a la vuelta. Y yo noto que en aquel entonces ya había un cierto grado de rechazo al diálogo, por así decirlo civilizadamente. Ahora simplemente es... El diálogo ya no está más, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que, si alguien viniese y me dijese a mí, miren, yo honestamente creo que hay que asesinar a todos los judíos porque son la escoria del mundo, yo no voy a dialogar con esa persona, ¿está? O sea, yo entiendo que lo que está haciendo es reproducir un discurso con el que yo no estoy de acuerdo. Digo, el grupo que fuere, ¿sí? Fuera de eso, no, nosotros tenemos temas que no se pueden tocar. Y de golpe nos damos cuenta que los chicos no hablan. Ajá, ok. ¿Y en tu casa hablan? ¿Y en la casa que dio origen a estos chicos, se hablaba? Digo, el diálogo es viejo como el mundo, por lo menos es una herencia de los griegos, ¿sí? Y hay que leerlo, los diálogos platónicos, para ver lo que es debatir ideas. Lo que quieras, por ahí son muy ingenuos y tal, hasta cierto punto. Y con duda. Diego, por supuesto. Diego. Y ahí a lo mejor es cuando... Y no con axiomas, vivimos en un mundo de axiomas. Claro, y cuando se resuelva todo así o no, o me gusta, con eso y con duda. Yo claro, intento, en la medida de lo posible, claro, dudar. Duda, claro, porque la duda es lo que genera incluso hasta amistad, me parece a mí. Yo qué sé si ten... A ver, ¿de qué estamos seguros en realidad? De nada. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Te acordás? Pero imagínate, ¿de qué? Claro, es la síntesis perfecta del no diálogo. Ahora, ¿de qué estamos seguros en realidad? Este es un universo de infinitas variables. Y encima ni siquiera sabemos si esto que estamos viviendo ahora es real o no. ¿Alguno tiene la prueba? Porque esto es el segundo teorema de Gödel. No podemos probar que esto que esté pasando ahora en realidad sea realidad. Y después de todo, ¿a qué llamamos realidad? No, pero nos lo pasamos tirando axiomas por la cabeza a todo el mundo. Y yo tengo razón, cállate la boca. Y ese es el diálogo de codazos que yo veo en el kiosquito de al lado cuando van a comprar algo, que sueltan palabras y codazos y la mitad de las palabras en general son epítetos. No quiero decir que esté mal decirle boludo a otro, porque esto sería un viejazo. Cuando yo era chico, un loco era un loco, y después en mi adolescencia, loco era tu amigo. Hoy tu amigo es boludo, está todo bien, digamos, ya no es un insulto, la palabra migró. Pero me refiero a que se insultan bastante cuando hay algo por disputar. Que si compran la Coca o si compran la Pepsi, ¿entendés? Y yo creo que tenés mucha razón, pero ahí viene la pregunta de Beatriz. Y la voy a poner, no, nadie está grabando ahora, ¿no? ¿Vos estás grabando todavía? Bueno, ¿qué hacemos? Iba a poner otra palabra en el medio, pero ¿qué hacemos? No sé, me parece que, miren, ¿no decíamos queremos hacer un mundo mejor para nuestros hijos? Bueno, hagamos un mundo mejor para nuestros hijos. No sé cómo, hagamos un mundo mejor para nuestros hijos, porque no estamos haciendo un mundo mejor para nuestros hijos. Al final estamos viendo, no estamos haciendo un mundo mejor. De a poquito, algunas mejoras, a las patadas. Y al final, cuando las papas queman un poco, el tipo se raja. Es lo que pasó con Stallman. El tipo no estaba solo, estaba rodeado de un montón de hackers. Cuando les ofrecieron plata de grandes compañías y el tipo vio que podía salir, ya se les terminó el heroísmo. No veo mal que un tipo busque un trabajo y mantenga a su familia y todo lo demás, pero lo empezaron a tratar mal a él. Yo hubiera hecho mis pininos a la noche, además de tener mi trabajo en una compañía grande y que mi familia estuviera bien alimentada, los chicos bien educados, todo lo que diga, a la noche me hubiera puesto a meter código. Digo, en lugar de insultarlo a casi, te diría, por envidia, por odio, al pobre Stallman. Convertirlo, lo llegaron a convertir en un, ¿quién dijo una bomber antes? No, en un descastado. Y sinceramente, no, si no fuera por él, no tendríamos lo que tenemos en software libre, pero ni cerca, ni cerca, empezando por la GPL, que es una obra maestra de las leyes, digamos, de lo que es del derecho. Bueno, no sé, hagamos algo, qué sé yo, aunque sea un mínimo. Si ven un artículo en Wikipedia, corríjanlo en lugar de decirle a sus hijos que eso es todo una porquería y comprarle la otra enciclopedia, la que vende ahora, no sé, un diario o en el Ateneo, o, perdón, en cualquier librería, lo que fuese, porque ahí hay autoridad. Digo, también podríamos hablar horas de la autoridad. Es un problema el tema de la autoridad. Desde 1666, el Annus Mirabilis de Newton, hasta 1905, el Annus Mirabilis de Einstein, el tiempo era una variable fija. Y de golpe no es más. Entonces, ¿qué hacemos con todas las enciclopedias esas? Yo creo, Diego, que... Diego, me dijiste. La duda es la jactancia de... Sí. Bueno, jactémonos. Jactémonos todos juntos de dudar. Señores, muchísimas gracias.